Estamos en comunicación telefónica con Teresa Mitrano Bruno de Jubipen, con quien vamos a hablar de una invitación y de lo que está sucediendo hoy a partir de las 10 de la mañana. ¿Cómo estás, Teresa? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, muy contenta. Tenemos ya la presencia de Miguel Ángel Fernández Pastor acá en Mendoza. Precisamente en este momento estábamos desayunando con él en el hotel donde está alojado. Y bueno, con la perspectiva de 2 días de mucho movimiento. Buenísimo, buenísimo. Entonces, hoy van a haber actividades en relación a la llegada de Miguel Ángel Pastor. Exacto. Después del desayuno tenemos un encuentro con la coordinadora de entidades de, digamos, de jubilados, que hay varias organizaciones de jubilados, acá en la ciudad de Mendoza, y nos vamos a encontrar con Fernández Pastor un ratito. Y después, a partir de las 10:30, una conferencia de prensa a la que hemos citado a todo el mundo a los efectos de que él pueda explayarse sobre sus actividades y a los efectos también de que la gente se entere de que está acá, quién es y cuál es el objetivo de nuestra asociación en traerlo a Mendoza. Bien, y en ese sentido, si querés comentarnos un poco el objetivo y para quienes no han tenido la posibilidad de conocerlo, la importancia de esta visita. Mira, Fernández Pastor es realmente un, no sé cómo decirte la palabra, pero con todos los antecedentes que tiene en cuanto a su actividad en lo que es el previsionalismo, uh-huh. Es una excelencia, digamos, en cuanto a su conocimiento, su experiencia, sus publicaciones, y ha dedicado la vida a este tema de defender los derechos de los jubilados en relación a las políticas previsionales de los gobiernos. Eso es lo más interesante que tiene. Es un hombre con mucha sabiduría, tiene publicaciones, ha participado de organizaciones internacionales también y es consultor de los medios de comunicación. Entonces nuestra conexión con él para traerlo fue la idea de que pudiera desarrollar en la conferencia de prensa hoy cuáles son sus actividades acá en Mendoza, o por lo menos cuáles son, cuál es su pensamiento, que eso es lo más importante, porque las actividades se las hemos organizado acá, uh-huh. Y le vamos a sacar el jugo, eso te puedo asegurar. Pero seguro que sí. Bueno, y después mañana, esta tarde se van a San Rafael, uh-huh. Exacto, se va a San Rafael con el presidente y la vicepresidenta, la presidenta y el vicepresidente de la asociación. Allá también, viste, tiene encuentro con jubilados, tiene cena, entrevistas con el periodismo local, exacto. Mañana a la mañana tenemos una reunión con abogados previsionalistas o que les interese el tema de la previsión social. Esa reunión es más bien de tipo técnica, calculamos nosotros, si bien la técnica siempre tiene que ver con la política, y bueno, en esa reunión van a asistir más o menos unos 10 o 12 abogados que están interesados y se va a realizar en el sindicato de ANSES, hacia ANSECAFPI. Y después de eso, tenemos un almuerzo con dirigentes gremiales, dirigentes políticos, la intención acá es compartir intereses y sobre todo motivar a tanto a los dirigentes gremiales como a los dirigentes políticos de la importancia que tiene el tema de la previsión y cuáles son los problemas con que nos enfrentamos en este momento, considerando que somos millones de jubilados en la Argentina y que estamos en este momento con la nueva ley previsional muy, muy digamos, dejados de lado. Claro. Estamos no siendo considerados personas, sino objetos de uso y desechables para colmo. Bueno, y después de ese almuerzo, la actividad más importante para nosotros es un encuentro que hemos organizado en el Bernardino Rivadavia, que ha sido prestado por las autoridades del salón, donde Fernando Pastor va a tener un coloquio con todos los jubilados que quieran asistir. El encuentro es mañana viernes 17 a las 17:30 horas. En realidad va a empezar a las 18, pero conociendo Mendoza, claro, pedimos a todos la mayor puntualidad posible. Esto para nosotros es muy importante porque no es una persona fácil, digamos, que le sobre el tiempo como para decir, se viene una vez por mes a Mendoza, no puede. Además, sabemos que él recorre todo el país, entonces nuestra intención es que los jubilados puedan comunicarse con él. Totalmente. Y bueno, Teresa, y ahí terminan las actividades por el momento.